Siritinga. La corteza de Siritinga. Cottage. El origen geomorfológico del desfiladero es desconocido. Únicamente se sabe que los movimientos sísmicos han favorecido las fracturas continuas de su base, por lo que es muy difícil encontrar agua en superficie, ya que emigra por múltiples sumideros. La disolución de las rocas por el agua propicia la formación de cavernas o simas, que suelen tener varias aberturas de entrada y múltiples pozos o sifones que se comunican entre sí y que dan salida a las aguas o las acumulan en grandes lagos subterráneos. Uno de los procesos clave en Siritinga parece ser la alteración de los silicatos ferromagnesianos, que se produce con liberación de fluidos que podrían ser la base del flujo Bermellón.